Regina y tú, en Radio Felicidad. Pensando en ti y en los tuyos, estamos chateando en familia con Regina Alcover en tu Radio Felicidad. Gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Vamos a presentar con bombos y platillos en este momento a la ardillita Chipita, que nos trae noticias. Ahora, efemérides para regalar. Chipita, buenos días. Buen día, buen día. Hoy lunes. Buen inicio de semana para todos nuestros oyentes. Gracias. Hola, doña Regina. Hola, doña Regina, ya. Doña Ardilla, para hoy muchas efemérides. Qué bueno. Hoy, 12 de agosto, es el Día Mundial del Elefante. Y el elefante se balancea sobre la tela de una araña. Adivina cuántos ejemplares a nivel mundial hay. ¿De qué? Hay 600.000 ejemplares, pero esto es muy poquito. Y la disminución radica en la elevada rentabilidad del producto ilegal de marfil. No se vale, Reggie. No, ¿por qué? No se vale, no se vale. Esta muchachita está criticando al pobre elefante. Ya. Además, hoy también se celebra el Día Mundial del Hijo de en Medio. Sándwich. Los psicólogos dicen que los hijos de en medio son más independientes y líderes que sus primogénitos o los hijos más pequeños. Perfecto, perfecto. El sándwich es mi Fabián. Ese es mi nieto sándwich. Claro. Y hoy también se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo. Eso, me encanta. ¿Discos de vinilo, Reggie? Uy, sí, tuve bastantes discos de vinilo. Sí, grabé con Osvaldo, grabé sola, grabé con Joe, grabé montones de discos, más de 50 discos. Y hoy en Perú se celebra el Día del Bodeguero. ¿El bodeguero? Sí, las personas que nos atienden todos los días del año. ¿Qué? En los mejores y peores momentos de crisis del país y que a veces no nos fían. Claro, que, no el fiado. Ay, me fío, casero. Casera, me fía, claro. Y por último, es el Día Internacional de la Juventud. O sea, todos nosotros. En el cual se promueve la importancia y el rol de los jóvenes dentro de nuestra sociedad. Muy bien. Pero todos somos jóvenes, todos. ¿Verdad, Reggie? Sí, yo como también. La canción del Chavo del Ocho. Esa dato, esa que dice, si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás. No, pues nada de viejo serás. Nada, nada, adiós. Nada. No, no, no, adiós. Yo he visto hoy, el otro día estaba viendo en las redes sociales que había un viejito de 250 años que daba conferencias y todo. Ya no está claro, pero 250 años, imagínate. Bueno, por todo lo alto de la legación peruana, dijo presente en la clausura de los Juegos Olímpicos. Gracias, ardillita querida. En los Juegos Olímpicos París 2024. Qué bonito fue. Pesquera, por supuesto. Nuestro querido Stefano Pesquera llevó la, era el abanderado, ¿no? Y María Belén Basso se encargaron de portar la bandera peruana en la ceremonia que se llevó a cabo este domingo en el Stade de France. En el Estadio Frocho, qué bonito. Los Juegos Olímpicos 2024 llegaron a su fin el domingo 11 de agosto con la ceremonia. Todo el mundo mirando los Juegos Olímpicos, menos yo. Yo estaba trabajando en los programas de aquí, sí, alcancé, de la radio. ¿Cómo? Sí, alcancé a ver la de la... ¿Alcanzaste a ver? Clausura, qué bonito, sí. ¿No? Y Pesquera reflejó su emoción en un vivo mediante Instagram, donde festejó acompañado de Basso, rodeado de los cientos de deportistas que pasearon por la ceremonia. ¡Qué bonito! Fue precioso, ¿ah? Ahora, el domingo una alegría, será ¿no? en Los Ángeles. ¿El domingo será en Los Ángeles? En Los Ángeles. ¿Qué cosa es Los Ángeles? Las Olimpiadas. Ah, bueno. Se trasladó a... Me dieron el pase justo. Pero eso es para otro año, pues para el... Vos estás hablando del 28, creo. Claro, o sea, ese, la clausura le dan el pase y se fueron hasta Los Ángeles. Está bien, hasta sí, el, bonito, claro, bonito, el 28. Bonito, bonito. Bueno, ya está bien. Todo eso es sano, es bueno para la juventud, para el entusiasmo deporte, de la gente, para el deporte, que tenemos que hacer deporte todos. Yo no juego ni pelota, no hay derecho, yo solamente camino. Camino, camino. Eso es bastante, ¿eh? Son las 9:40 de la mañana y la pregunta en Radio Felicidad al 959-053-642 es: ¿cuál es la festividad del año que más te gusta celebrar? Y ahora te cuento que en Jardines de la Paz encontrarás la asesoría que necesitas durante el proceso de despedida a tus seres queridos. Jardines de la Paz cuenta con 3 crematorios en Lima y 4 camposantos a nivel nacional. Para más información, comunícate al 710-5000, 710-5000 o visita la web www.jardinesdelapaz.com. Jardines de la Paz, un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias, queridos amigos. Chateando en familia con Regina Alcover llegó gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Radio Felicidad. Y ahí está la prueba. Sin embargo, cuando él presentó, pues habló con Natalia, le mandó el video a Natalia, ella lo habría amenazado con publicar fotos privadas de él. Así es. ¿Cómo? Así. La cosa va creciendo. Prueba ha minimizado, ¿no? Eva está, no ha dicho nada al respecto. Es más, creo que está con ella en Europa, si no me equivoco, porque Eva ha estado haciendo una gira y bueno, Natalia ha estado con el equipo. También. Entonces debe estar ahí entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos? Sí, aparte, ella no es de involucrarse en ese tipo de cosas. Nada. Eva, yo, jamás. Y bueno, lamentable lo que está pasando. Vamos a ver a qué llega todo eso. Ya. Y bueno, te cuento que se realizó el evento de la Miss Gran Perú. Miss Gran Perú es lo que es ahorita Luciana Fuster, que ganó este premio Miss Gran Internacional. Y ayer una de las candidatas sufrió una caída, pobrecita. Bueno, son cosas que suelen pasar por ahí, ¿no? Sí, con los tacos. Con los tacos, imagínate yo. Y los nervios. Como, los nervios, los tacos. ¿A dónde fue la televisión? Sí, fue no fue televisada esta ceremonia, pero se hizo viral en redes sociales. Porque ¿se hizo daño? Nunca falta alguien que lo publica. ¿Se hizo daño o no? No sabemos todavía por el momento. Ay, pero esperemos que sea no todo le ha pasado bien. Nada, pobrecita. Así es. Y te cuento también que Carla Tarazona no descarta pues regresar con Cristian Domínguez. Creo que está en proceso de perdón, está en proceso de cambio. Eso me vuelve loca. ¿Pero qué vamos a hacer? La guerra de las palmeras con los Cristian es complicado, Rey. ¿Y tú que no te haces lío como yo? ¿Cuál, Pamela? ¿Cuál? Explícame. Es que son varias personas ahí involucradas en este tema de infidelidades y de... Ya. Dime si diré después esta parejita, ¿no? Y también te cuento que Angel Isaga y J. Benz, interés de estas guerras, dieron la bienvenida ya a su primer hijo, Mateo Alessandro. El 9 de agosto nació el pequeñito. Bienvenido, bebé. Así es. Y bueno, ella dio parto natural, valiente, ¿ah? Valiente, bien. Porque sí, el parto natural es eso, ¿no? Qué doloroso, pero bueno, valiente, si no reina. Yo también, mi primero. Sí, el otro sí, claro. Parto natural. El marco natural. Pero en mi mía no, con cesárea, porque se ha enroscadita, entonces había que facilitarle la salida. Ah, bueno. Y te cuento también, atención, DJs, Magali está buscando DJs, porque bueno, ha despedido como a 5 a esas alturas. Ya no sabemos si... ¿Qué pasa con sus DJs? No entiendo. ¿La musicalización que pone el programa? Sí, la musicalización que le pone... Es como el fondito que le pone pues aquí gatito, ¿no? Sí. Pero yo no sé. Ella está como que bastante inconforme con muchos de sus DJs. Yo no sé si es el problema de ella o de los DJs. La verdad. Reconocer el carácter de Magali, creo que es... Pero está bien, pero creo que uno tiene que actualizarse, ¿no? Para tener música que esté sonando ahora, que guste a la gente. Sí, ¿no? Pero ella le gusta mucho el Latin, por ejemplo, ¿no? O sea, no es mucho de música actual. Un reggaetón a ella no le ponen de fondo. Ah, no le gusta. El abuso urbano. Bien bonito. No sé si dura urbano a ella tampoco. Toda la música tiene su encanto un ratito. Sí. Pero no sé si es necesario tanto así como un DJ importante en su programa. Ah, ya, bueno. Vamos a ver que se ponga de acuerdo y que tenga lo que quiere tener. Pues para eso es su programa, ¿no? ¿Te das cuenta cómo me trata Richard? No te he empujado. ¿Por qué le empujas a Mayra? Pública? Uno que habla mal de ti en cualquier instante. En cualquier instante te saca alguna cosa de tu cobachita. Uy, Rey, si te contara. ¿Ah, sí? Sí. Ay, yo. Suéltalo todo, Mayra. Bueno, sus desayunos. Eso es todo, pues, te lo voy a contar en internet. Ah, ya, ok. Gracias, Mayra Zunín. Estuvo en Suéltalo todo. En Radio Felicidad, me siento bien. Gracias, Mayrita. Y ustedes, amigos, ¿saben que lavar de cocinar se convierte en todo un reto? No, no, no, no, eso ya no pasa con Lavax. Usa la lavavajilla Lavax y lava fácil mientras cuidas sus manos. Disfruta de sus fragancias únicas y sus atractivos empaques, ya sea en pasta o en líquido. Tiene un producto ideal para las necesidades. ¿Saben mi musiquita de sube la espumita? Como si fuera una cerveza. ¡Qué lindo! Y tiene la mejor relación calidad-precio. Encuéntralo en todos tus macro y en tu mercado o bodega más cercana. Con Lavax, qué bien Lavax. Papita, papita, papita. Felicidad. Por favor, señora, no se me ofenda. No desprecio su amor, comprenda. Es usted muy bella, es usted perfecta. Pero entienda que yo busco otra senda. Un amor temprano, olor a fresa. Un amor natural, hierba. Por favor, señora, no se me ofenda. No la puedo querer. Antiguamente, lavar era un, no sé, un reto terrible. Pero tranquila, amiga, usar la lavavajilla Lavax, ahora se lava facilísimo mientras cuida tus manos, disfrutas de una fragancia deliciosa, exquisita, maravillosa y tiene un producto ideal para tus necesidades y la mejor relación calidad-precio. Encuéntralo en todos tus macro y en tu mercado o bodega más cercana. Con Lavax, qué bien Lavax, sube la espumita. Qué bonito. Me encanta. Bueno, y ahora, atención, atención, atención. ¿Quién? Atención, por favor. Oiga, caballero. Exactamente. Si quieres al circo. Hay tres entradas para una sola familia. Exacto, Rey. Hoy estamos regalones para animar hoy lunes. Los animamos a que vayan al circo. Pero claro que sí, bonito. Mira, acá somos tres. Gato, Rey y yo nos ganamos la entrada y podemos ir al circo. Pero no. Gato, Rey y yo. Ah, ya, pero no somos nosotros. Pues no, ya, yo estaba entusiasmándome, pero claro. Todos nuestros oyentes de Radio Felicidad que quieran ir al circo, tenemos tres entradas para un solo ganador. ¿Qué tienen que hacer, Regina? Solamente... contar chistes. No, mentira. No, sería bueno, ¿no? Como los payasitos y como los míos son malísimos. Entonces, son emoticones. Emoticones que tengan que ver con el circo. Pueden ser payasitos, pueden ser carpas, pueden ser globos. Okay. Globos. Algo que tenga que ver con el circo, ¿no? Enviar, entonces, emojis o emoticons, como le quieran llamar, al WhatsApp de Felicidad. 959-053-642. Y luego se quedan ahí tranquilitos y atentos. ¿Por qué? Porque Radio Felicidad los va a llamar. En la siguiente hora los llamamos a todas las personas que hayan enviado sus emojis. Uh-huh. Y tienen que responder: yo escucho Radio Felicidad. Me siento bien. Exactamente. Me siento bien. Me siento bien. Exacto. Oye, pensé que se te había escuchado, gato, pero lo dijo bajo su palabra de honor. Entonces, envíe ahora, envíe ya sus ya, emojis. De emojis, circos. Emojis. Que emoticones o emojis, por favor. De circo, carpita, pero globito. Hay una cosa que tener en cuenta. ¿Qué pasó? Solo Lima. Ah, solo porque Lima. Porque el circo es para... Las porque entradas son acá, para el circo La Tarumba, claro. Reggie. Ah, claro. La Tarumba. Lima. Solo Lima, perdón. Ahora están acá. Sorry. ¿Algún día irán a decir los lugares? Sí, supongo que sí. A lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, tienen hoy la oportunidad de ir a La Tarumba. Una familia de tres. Repetimos el número y me voy. Ya, el 959-053-642. Así que, por favor, atención. Mandan sus emoticones. Esa familia de tres que quieren ir al circo. Muy bien. Mientras tanto, ¿escuchamos una cancioncita? ¿Por qué no? Viene Laura Pausini para cantarte. Ay, amores extraños. Estás en Felicidad, me siento bien.